Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando aquí un nuevo programa de Radio Radiola, que es un proyecto de radio y salud mental que comenzó hace algo más de 3-4 meses en la ciudad de Tandil y está hecho por instituciones que trabajan sobre la cuestión de la salud mental, la discapacidad y las adicciones en coordinación con profesionales de este ámbito. Hoy tenemos un programa muy cargado. Ustedes saben que el cuarto programa de cada mes es un programa que llamamos Mix o un resumen, donde sintetizamos lo que se ha trabajado en el transcurso del mes e incorporamos un segmento que se denomina la entrevista Radiola. En ese espacio lo que haremos es entrevistar a gente que viene trabajando en la cultura, la educación, el deporte, la política y demás ámbitos de nuestra vida social en la discapacidad, en la salud mental y en las adicciones. Contamos hoy con la inestimable participación y presencia de Perla Logarzo, una actriz muy reconocida de nuestra ciudad, y también de Nicolás Somavilla, quienes nos acercarán su experiencia con la obra Locas por Gardel, obra que en estos momentos está a punto de salir nuevamente al escenario allí en la fábrica en Pinto, pegadito al aula magna. Esta obra fue diseñada por Vicente Citolema sobre historias verídicas allí en un hospicio en Capital Federal y un trabajo de campo muy profundo que ha realizado Vicente y que han recopilado desde las variaciones dramáticas que hacen Perla y Nicolás, y hoy nos van a estar adelantando un poquito sobre esto. Locas por Gardel, ellos lo contarán mejor más adelante, aborda desde una perspectiva artística la locura, la salud mental. Así que bueno, pensamos que desde nuestro espacio era interesante contar con el aporte de ellos. Queremos agradecer profundamente a toda la gente que viene participando en la construcción de este colectivo, este proyecto que es Radio Radiola. Como ustedes saben, está impulsado por Gabriela Rivas, Tomás Solano, Belén Labriola y quien les habla, Juan Olano, en conjunto con directivos de instituciones como el Instituto Tandil de Salud Mental, el Taller Protegido y el Centro Geriátrico y Psiquiátrico Los Churrinches. A todos ellos, un saludo muy grande. Y a vos, que querés comunicarte con nuestro programa, te decimos que podés llamar aquí a los teléfonos de Radio Tandil 442-7493 o 442-7494. También está a disposición nuestro Facebook, Radio Radiola, y nuestra página web, donde vamos cargando información vinculada al proyecto y noticias vinculadas a la temática. www.radioradiola.com.ar Che, pero ahí en el fondo se escucha algo. Hay gente que viene cantando por entre los pasillos de la radio madre. Mira, escúchalo. Patoteros sentimental, esconder bajo tu risa muchas ganas de llorar. En este nuevo programa aquí de Radio Radiola hemos invitado, contamos con la presencia aquí de Perla Logarzo y Nicolás Somavilla, bien digo, que nos vienen a presentar su espectáculo, su obra de teatro, que habla sobre el tango, la locura, la sociedad, el amor, la pasión, y se llama Locas por Gardel. ¿Qué tal, Perla? ¿Qué tal, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por acercarse hoy aquí. Para nosotros es un orgullo poder contar con la presencia de ustedes en este espacio que hemos denominado Radio Radiola, que tiene que ver un poco con la radio, poner el medio de comunicación en función social, ¿sí? En este caso, la relación que pensamos de la salud mental y la radio, ¿sí? Los medios de comunicación. Nos parecía importante, y esto lo habíamos charlado con vos, Perla, el tema de pensar nuevos dispositivos de abordaje de la salud mental. ¿Qué es Locas por Gardel? Locas por Gardel es una obra teatral que escribió Vicente Cito Lema, un autor muy conocido por sus trabajos desde hace muchos años en relación al tema de salud mental. Él hizo una experiencia durante muchos años tomando notas con enfermas del Hospital Moyano y de otros hospitales psiquiátricos. Con todos esas notas, esas charlas que tuvo con estas mujeres, finalmente creó esta poética, esta obra teatral, con las historias que le contaron estas mujeres, ¿no? Locas por Gardel es la vida de seis mujeres en el Hospital Moyano, que están encerradas hace más de 20 años. A partir de ahí, ese es el insumo con el que se desarrolla una idea, que en qué consiste la obra. Bueno, nosotros hicimos como grupo una adaptación. Uh-huh. Son seis actrices y un actor, o sea, son siete personajes, uh-huh, que hemos resuelto entre dos actores. Consiste en la evocación como refugio. La evocación de alguien que está encerrado y utiliza la poética de Carlos Gardel, el tango, su música, su historia, su presencia, sus películas, todo lo que esa persona conoce de él, para tolerar, soportar un encierro muy prolongado. Estamos hablando de encierros de 20 años, ¿no? Entonces, si bien Vicente hizo, como decía Perla, un reportaje a más de 200 mujeres, luego, digamos, ese reportaje lo pasa por su poética y sale Locas por Gardel. Nosotros, a su vez, hemos comprimido más por una cuestión de lenguaje escénico, teatral, ¿no? Uh-huh. Nos parecía mucho más importante reducir la cantidad de personajes que, si bien en la literatura teatral, o sea, en la palabra escrita, cuando uno hace el pasaje hacia la escritura escénica, en ese traslado entran a operar elementos que tienen que ver con la puesta en escena. Entonces ahí tenemos problemas de producción, tenemos producción en el sentido de que poder hacer una sinfonía, digamos, para compararlo con la música, nosotros hemos hecho un trabajo de cámara, digamos, ¿no? Y Vicente escribió una sinfonía para siete instrumentos, digamos. Y nosotros lo hemos resuelto, por eso le pusimos Variaciones Dramáticas sobre Locas por Gardel. El espíritu concreto tiene que ver con teatralizar sobre la locura, ¿sí? O la idea de la obra es transmitir un mensaje, expresar una idea, un posicionamiento, quizás, si se quiere, con respecto a la salud mental y el encierro. Con el tema del lenguaje, considero que bien podría ser lo que está considerado locura, un desorden del lenguaje, ¿no? Que dentro del orden normal del lenguaje pasa a ser algo indescriptible o intraducible. Por lo tanto, depende qué grado de locura determina un encierro de una persona, ¿no? Entonces, con Vicente hablábamos sobre este tema y llegábamos a un punto de quién es el que traza la línea, qué es el loco y qué es el cuerdo, ¿no? Y en qué momento ambos conceptos conviven permanentemente, porque estamos rodeados también de cuerdos, entre comillas, que cometen actos de locos permanentemente y que no están encerrados. Entonces, los que están encerrados en un muro son los locos a los cuales no les toleramos nada más porque no podemos soportar digamos, la forma en la que viven o cómo se visten o digamos los actos que hacen, que para consideramos que no pueden ser tolerados en lo normal, por lo tanto se los encierra. Pero el encierro ha determinado que esta gente no se cure jamás, por lo tanto la desmanicomianización que trabajan tanto la antipsiquiatría y ciertas escuelas de la psiquiatría y hablan, que por lo cual digamos es lo que hereda esta nueva ley de salud mental, de que es abrir los hospicios, abrirlos, y que nadie encerrado se va a curar de absolutamente de nada, sino que sí tiene que tener un control permanente, depende de cada caso, pero que tiene que volver a su casa, que tiene que tener una vida normal, que tiene que tener amor, tiene que tener todo lo que una persona encerrada pierde. Por lo tanto, el método de encierro es como tener preso a una persona, no se resuelve nada con eso. Se resuelve, sí, un tema de culpa a nivel social, ¿no? Pero a nivel particular se demuestra que no. Perla, ahora que dicen de desmanicomilizar, ustedes en un momento cuentan que los hospitales psiquiátricos hablan, ¿no? ¿Qué nos dicen? Esto es una opinión muy personal, ¿no? Para mí el hospital psiquiátrico habla de un problema del afuera del hospital, ¿no? El hospital psiquiátrico, como la cárcel, como cualquier lugar que encierra personas porque piensan diferente, porque actúan diferente o porque se manifiestan diferente que el resto, no estoy para nada de acuerdo con el hospital psiquiátrico y sobre todo en las condiciones que los hospitales psiquiátricos están en nuestro país. No conozco demasiado fuera, pero lamentablemente están muy, muy desatendidos, y nosotros estamos muy a favor de la desmanicomianización. Por eso nos hemos interesado mucho en el tema de los dispositivos artísticos para los tratamientos de la salud mental. Como grupo participamos cuando se discutió hace 2 años en Mar del Plata, en un congreso, el tema del que faltaban dentro de la ley los dispositivos artísticos para el tratamiento de la salud mental. Con Locas por Gardel cerramos el congreso. Bueno, hubo unas charlas muy interesantes, ¿no? Y por eso nosotros con el espectáculo nos interesa muchísimo participar de estos encuentros, de estos espacios de discusión con profesionales, con público general, para plantear contundentemente el debate sobre el tema de la salud mental. La obra pone un dedo en la llaga fuertemente, ¿no? Con la problemática que se da dentro del hospicio, con violencia de género, prostitución, la trata, robo de niños, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está todo puesto ahí con un nivel poético, como conocemos es el trabajo de Vicente, ¿no? Vicente eleva esa brutalidad que es la vida en un hospicio, la pone en un plano poético. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre ese plano, no tratamos de imitar mujeres encerradas en situación de babearse o de, bueno, todo lo que sabemos que hemos hecho un tratamiento distinto, ¿no? Rescatando la poética sin que se pierda la contundencia que tiene lo que el texto denuncia, ¿no? Estás escuchando Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental. Estás escuchando Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental. Existen experiencias del teatro aplicada al tratamiento, ¿no? Como dispositivo específico. Digo, ustedes aquí están trabajando la problemática hacia un público en general. ¿Han tenido la posibilidad de relacionarse con usuarios de los servicios de salud mental? Digo, ¿han podido llevar la obra a diferentes ámbitos o han podido incorporar quizás la problemática en el seno del desarrollo artístico? Sí, es más lo último que acabas de decir, más en el seno del desarrollo artístico con un público amplio, digamos, pero no con gente encerrada, digamos, con gente que esté en situación de encierro. No lo hemos llevado a ningún hospicio ni en algún centro de salud específicamente a dar la obra. No todavía, no porque nos hemos negado, sino porque no se ha dado la posibilidad, en este avatar de funciones que tenemos permanentemente, ¿no? Pero sí ha venido gente, por ejemplo, acá de Tandil, como te contaba antes de la entrevista, gente como Berkunsky, Garaguso, que son trabajadores sociales. Recuerdo que después de la función se acercó este señor Garaguso, muy sorprendido, y nos preguntaba, ¿están bien? ¿Están bien? Y le digo, sí, sí, estamos bien. ¿Por qué? No, pero ¿están bien? Lo convencieron. Le digo, sí, somos actores. Si queremos nos tocamos el alma, el tema es me puede salir, no estamos locos, le digo. Entonces estaba y nos abrazaba porque se había conmovido. O sea, antes de salir a escena, esto es algo que un poco corre lo que estamos hablando, porque tiene que ver, antes de salir a escena, recuerdo esa función, le decíamos, espera, mirá que están de frente nuestro, cuando estábamos en el camerino antes de salir, que fue en la fábrica mismo, le digo, mirá que nos vinieron a ver los locos con guardapolvo blanco. O sea, cuidado, ¿viste? Así que brindamos algo que teníamos para brindar, y siempre brindamos antes y evocamos, y salimos ahí al toro a matarlos, digamos, como buenos toreros que uno tiene que ser. Porque una cosa es una mirada, inocente, en el sentido de que alguien que te va a ver un trabajo y se sorprende, y otra es una mirada técnica, de alguien que trabaja y conoce. Entonces, lo que ve es algo, supongo, más un poco más profundo, tal vez, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión de la convivencia que tienen con pacientes, ¿no? Uh-huh. Y al ser psiquiatras o psicólogos sociales, eso se extiende más, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como actores, estamos en un plano donde antiguamente también nos encerraban con los locos, digamos, la historia del actor. Uh-huh. La historia del actor, hasta no hace mucho el actor... Inclusive, pueden hablar en primera persona como colectivo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces el actor un poco se independiza y se le perdona. Uh-huh. Pero siempre y cuando no cometa las locuras fuera del ámbito del teatral, digamos. Uh-huh. Entonces hay como un espacio liberado en el cual la sociedad le permite al actor uh-huh. espejar a la sociedad en casos así extremos. Pero el loco lo lleva a la calle, a la sociedad, digamos, lo saca del ámbito. Entonces ahí es donde lo atrapamos y le decimos, no, acá no. Acá no puedes gritar así, no te puedes vestir así, no puedes subir, bajate del árbol. O sea, uh-huh. Sí, uh-huh. Entonces el actor sabe eso y no lo hace. La línea divisoria está entre la locura, la cordura, que es tan difusa, la objetividad, lo subjetivo, aparece aquí, ¿no? Y nosotros, en nuestra experiencia de radio con usuarios de los servicios de salud mental, usuarios, así lo define la nueva ley, ¿no? Y somos todos, en realidad, nadie está. Se plantea esta idea, ¿no? Entonces, ¿por qué al hospicio llevar a hablar algo sobre que te pueden dar cátedra, ¿no? Sino, y también en el caso de la radio, ¿no? Cómo ellos pueden hacer radio también mano a mano, ¿no? Construir sin el objetivo nuestro de generar locutores, de hacer una cuestión técnica, sino la posibilidad de dar voz, ¿no? De que haya un otro que escuche, que haya una construcción respetando siempre la dignidad del paciente, ¿no? Y que el oído neurótico pueda actuar como cincel también sobre la psicosis, ¿no? ¿Qué es lo que se escucha? Una de las cosas que a nosotros nos gusta, ¿no? Siempre estamos tratando de que esto suceda, es que traigan al teatro a los usuarios de salud mental. Uh-huh. O sea, que desde las instituciones los traigan al teatro, al espacio del teatro. Sacarlos del hospital, sacarlos de la cárcel, sacarlos y traerlos al teatro. Y compartir en el teatro ese momento que es un momento especial como espacio social, ¿no? Uh-huh. Donde están los locos de afuera y los locos de adentro, ¿no? Sí, sí. O sea, eso sería magnífico. Siempre lo hemos hecho en otros años con otro tipo de espectáculos para adolescentes, para niños, digamos, gente con problemas de capacidades diferentes, uh-huh. ya sea, bueno, paralíticos cerebrales, ciegos, uh-huh. Cárceles también. Uh-huh. Sí. Hemos ido más que nada con adolescentes, ¿no? Uh-huh. El Instituto Roca, la cárcel de Ezeiza, para mujeres. Uh-huh. Así que bueno, tenemos una experiencia de trabajo especial, ¿no? Sí, con en situación de encierro, ¿no? Uh-huh. Sí, uh-huh. Son funciones muy, digamos, muy, no digo especiales, son como superiores, son como en un plano, sí, son superiores, porque si bien uno está reflejado en el iris del que te está mirando, digamos, uno sabe trabajar eso, porque a lo largo de los años de hacer teatro, el acto en vivo del actor es un poco enfrentar. Pero hay miradas que no son tan sencillas, digamos. Como te decía hace un rato, la mirada de una persona que tiene que ver con la salud mental y la mirada de alguien que está perturbado, o gente que no sabe que está perturbada y que se perturba a ver esta obra, por ejemplo. Eso también esas devoluciones que nos hace la gente, así te busque fuerte, busque qué impresionante, estoy toda empapada, no sé qué me pasó, si entendí o no, pero mira, estoy toda mojada, transpirada, o sea, digamos, situaciones químicas que le pasa a la gente cuando ve. Y no ocurre nada en la escena, no es que nosotros ni nos ponemos un chaleco de fuerza, ni babeamos, como decía Perla, ni hacemos un actor, digamos, tratando de mimar a un loco, ¿no? Digamos. Nosotros en un momento hiciste una pregunta sobre el tema del lenguaje, sobre la enunciación y el enunciado. Digamos que en esa confusión entre presente y pasado, entre enunciación y enunciado, es donde radica la sustancia de esta, la sustancia dramática de esta obra. Entonces nosotros fuimos directo al núcleo neurótico, digamos. Locura y cordura se encuentran en un hospicio, en un espacio cero, donde alguien viene como a pedir permiso para hacerle un reportaje a alguien que está encerrado. Y ese alguien te está esperando, hace 20 años que está ahí. O sea, en un momento te dice, a mí me tienen que pagar los 20 años de encierro. No podemos nada más que agradecerles realmente porque nos ayudan a nosotros y a un colectivo impresionante también que hay hoy en Argentina, enmarcado en la nueva ley de salud mental, ¿sí? Decía de servicio de comunicación audiovisual también, porque nosotros intentamos conjugar la ley de medio y la ley de salud mental en este pequeño espacio de radio que es Radio Radiola, por esta idea de poder pensar la realidad de otra manera, no como lo que nos fue dado, no naturalizar las desigualdades, no naturalizar el encierro. Somos conscientes de que son necesarios los hospitales monovalentes, pero somos también conscientes de que debemos generar nuevos dispositivos que al que tiene padeceres relacionados con su salud mental, adicciones o discapacidad, se le debe garantizar la posibilidad de vivir en comunidad y de realizarse. Perla y Nicolás, mil gracias. Los invitamos a seguir en contacto y bueno, los vamos a esperar para caminar un poquito más juntos, ¿no? Sí, claro. Seguro. ¿No? Sí, sí, estamos a disposición. Nos vamos con un temita del Zorzal. ¿Qué les parece? ¿Qué escuchamos? Parece muy bien. Preséntalo, Nicolás. Lo que puede pasar ahora es que cante Gardel. Un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran cinco hijos que al nacer marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria. Y al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Radio Radiola. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos conmovieron a Tandil. Hechos volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Bueno, habla Adrián y vamos a contar una anécdota que me tocó con Evangelista, que haciendo mandados por la ciudad. La parte que me tocó a mí, bueno, llegamos a un lugar y dice Evangelista, bueno, yo voy hasta la carnicería. Listo, Evangelista, yo voy para el kiosco. Y bueno, cuando vuelvo yo primero, agarro y manoteo el picaporte de la camioneta y no abría la camioneta. Digo yo,